breves estatales. Puebla se convertirá en el quinto estado a nivel nacional de aprobar reformas a la ley para quitar la licencia definitivamente a los automovilistas que provoquen un accidente mortal por conducir en estado de ebriedad después de que el Pleno del Congreso del Estado aprobara las reformas al artículo 85 bis del Código Penal de la entidad en la sesión extraordinaria programada para el día de hoy. Por los hechos violentos en los últimos días en el municipio veracruzano de José Azueta, el alcalde José Rioja y su cabildo determinaron suspender las fiestas patrias. Y finalmente, el Instituto de Protección Civil de Tabasco informó que en las próximas semanas habrá especial atención en la zona centro, Chontalpa y la Sierra ante la temporada fuerte de lluvias en la entidad tabasqueña. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.